Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Dale para allá, weón. Déjame. Ahora sí, el sapo meo. El sapo meo. Quiero ir a ver a Daddy Yankee. ¿Ah, le gusta? Sí. Le gusta a Daddy Yankee. ¿Para cambiar la bolarina? Me compré un anillo de diamante. ¿Vaya a pedirle entrada a Soto? Sí. Sí, yo te voy a pedir una entrada. Soto es mi amigo. Mi amigo Soto. A mí me regalan. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es José Sangüesa. Le estoy llamando a coros. Ahí ustedes hacen coros. Aló. Aló. Usted, disculpe, ¿me escucha bien? Yo le oigo perfectamente bien, pero usted está hablando... Sí, tengo un problema en la voz. ¿Ya? Tengo un problema, tengo labio leporino, pero estoy... ¿Ya? ¿Y qué sea, perdón? Estoy recuperándome, me operaron. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué él dibuja una tula, él? ¿Por qué él dibuja una tula? Dibujando, hola. Cante, mana manao. Ah, no. Permítame, voy a tomar bebida. Ah, no. No escuché cuando habló él. Tú no eres. ¿Tú no eres qué? Tú no, pues. ¿Qué? ¿Otro, vos? Tú no. Sí, muy inmenso. Estás dibujando una mujer. Yo nunca he podido... Tú no eres. Yo nunca he podido estar... Tú no eres. Déjame hablar, vos. Tú no eres. Tú no eres. Tú. Tú. Tú no eres. Tú no eres. Tú no eres. Tú no eres. No. Yo no soy. Tú no eres. Tú no eres. No. Tú no podrías vivir, dígalo, hombre. Vivir como yo. No podrías. Dígalo, hombre. Yo tengo... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Mi nombre es José Sangüesa. Estoy llamando a Oros. ¿Aló? ¿Aló? ¿A quién, con quién desea hablar? Deseo hablar con alguien que me pueda dar información de los coros. ¿De los coros? Sí. Ya, espéreme un segundo. Gracias. Eso es hablar con personalidad, ¿viste? Estoy resfriado, más encima resfriado. ¡Mira! Un moco que parece astronauta. ¿Por qué astronauta? Mira, me camina por la luna. ¿A dónde está la luna? Ahí en el... ¿Aló? Polvado. ¡Aló! ¿Aló? Buenas tardes. Ahí viene Goros. ¿Perdón? Ahí viene Goros. ¿Sí? Ni yo quiero cantar en un coro. Ya. Pero usted me puede hacer a mí clases para cantar en el coro. Yo no soy profesor de canto. Yo soy director de coro. Yo no soy un perro saltillo. Yo quería saber si puedo entrar a su coro. Porque mi siempre me ha gustado cantar. La canta. Puedo cantarle a usted. ¿Pero canta? Sí. Yo canto todo el serio. Así mire. Igual. ¡Muerte violador! ¡Imaginación! ¡Nuche! ¡No puede! Ahí. Ahí está la parte de un. ¡Aló! Yeah. Este me canto como igual que Gustavo Cerati. Canto yo y también puedo cantar. Y también ópera. Y también canto Don Quinte, no me intenta. Ya, escúcheme. ¿Sí? Escúcheme. A esta altura del año ya no recibo gente. Tengo todo mi elenco ya y tengo gente en lista de espera. Así que este año ya no podría ser. Pero usted se está perdiendo un talento. No me engañe por mi voz, yo canto bien. Cuando está en el ahí usted se va a dar cuenta, por ejemplo, esta canción que defendió Fernando Humiergo en el año 82. Bueno. Que dice así. What do I for you forever? I won't be all I need you, I don't love you. Bien. Because I love you. Bueno, voy a tener que perder su talento nomás porque a esta altura ya no recibo gente y tengo unos conciertos que estoy preparando y así es que no puede ser por este año. Me está, para otra vez será. Me está discriminando. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Mi viejo weón. Me está discriminando. Ya lo discriminaron ya, pues, amigo. A mí. Sí, imagínese tenerlo en la mitad de un coro usted. Me está discriminando a mí. Yo soy tu padre. Ya. Y ¿qué? Te voy a defender por una vez nomás. Bueno. Cállate, bueno. Pelado. No. No te defiendo. No te defiendes. Ya. Qué horrible sería tenerte en la mitad de un coro. Gracias por la bebida. ¿Qué tema más quiere cantar? Me gustaría cantar grande que tengo. No. No. Es agresivo. What for level you? I love you. What for me? I need you. I don't like you because I love you. Era como una música de los Beatles. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿De quién era? De los Beatles. ¿De los Vikings 5? No. ¿De los Vikings? Bueno, de los Beatles. ¿Y cómo dice usted de los Vikings? De los Vikings. ¿Y de los Beatles? Beatles. Beatles. Tú no eres. ¿Sabes qué? Yo tengo que trabajar ahora. Que le cante una, pues. ¿Te pides con algo? Ya. Charles Nabur. Ya, anda. Ya. Una de Charles Nabur. A mí me gusta cantar. Una de los Beatles. Una de los Beatles. La Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de ti. Yo mayor hombre ante mi soledad. En el atardecer, tu lejano recuerdo viene a buscar. Tu desperucada. Ahora. Portal del Web 2006.